Las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. El presidente presenta la reforma para mejorar el sistema de justicia. Dentro de los principales puntos se encuentran el reordenamiento del fuero federal, la puesta en marcha del sistema acusatorio y la conformación de un consejo consultivo. El anuncio y los lineamientos generales del proyecto de ley serán anunciados a las 16 en la Casa Rosada por el jefe de Estado junto a la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, y distintos funcionarios. Telam Radio ya está en la web. El nuevo espacio de la Agencia Nacional de Noticias es una puerta de ingreso a entrevistas, podcasts y testimonios de protagonistas y hechos destacados de todos los días. Ingresa a telam.com.ar, pestaña radio. Kicillof y Rodríguez Larreta se reúnen en La Plata para evaluar la continuidad de la cuarentena. Ambos mandatarios evaluarán a partir de las 10 datos sanitarios de la pandemia, como la cantidad de contagios y el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en hospitales de la región. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, dijo que se están evaluando los últimos números y la velocidad en el ascenso de los casos de coronavirus en el AMBA. El funcionario dijo que si la curva crece exponencialmente a un ritmo de 30% por semana, como se observa, probablemente en algún momento de agosto, si esta es la situación, existe riesgo de saturación del sistema. Economía. Las líneas aéreas sufrieron en junio en América Latina una merma de pasajeros del 96% interanual. Este año el número global de pasajeros que abordan un avión disminuirá en un 55% en comparación con 2019. Además, se estima que a nivel mundial el tráfico de pasajeros no volverá a los niveles anteriores a la COVID-19 hasta el 2024, un año más tarde de lo previsto anteriormente. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos. Muy buen día, muy buen miércoles. Arrancamos en vivo como cada mañana. Aquí saluda a Lucas Molinari, está en la puesta en el aire y musicalización, como cada mañana, Manu Rivas, aquí en el estudio mayor Patrick Rice, ubicado en la cooperativa Gráfica Patricios, una recuperada. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Abrazabas Día fresco en la ciudad de Buenos Aires y conurbano, 4 grados 5 la temperatura actual, 13 de máxima para hoy. Mañana jueves va a estar parecido, 4 de mínimo, de mínima 15 de máxima. Y estoy viendo que para el viernes 6 de mínima, el sábado 7 y el domingo 14, y un domingo con lluvias, ya pronostica el servicio meteorológico. Vamos a arrancar con la tapa de los diarios, que hoy es casi exclusivamente la reforma judicial que hoy presenta Alberto Fernández. A ver, el portal Infobae a esta hora publica: Alberto Fernández estrena la agenda post-pandemia con una grave ofensiva sobre la Corte Suprema. La Nación. La oposición denunció que el gobierno busca impunidad para Cristina Kirchner. Juntos por el Cambio sostuvo que el proyecto que presentará hoy el oficialismo es para proteger a la vicepresidenta. Rechazó la ampliación de la Corte Suprema. Clarín, en el mismo sentido. Bien, Infobae, La Nación, Clarín. La oposición rechaza la movida del gobierno para ampliar la Corte. En una reunión por Zoom, de la que participaron Macri, Larreta y Vidal, la cúpula de Juntos por el Cambio rechazó la decisión del gobierno de avanzar en la modificación del número de integrantes de la Corte Suprema. A modo de gesto, los referentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica no van a participar hoy del acto en el que Alberto Fernández presentará el proyecto de reforma judicial. La estabilidad del máximo tribunal es un valor en sí mismo, dijeron en Juntos por el Cambio. En el caso de Página 12, hoy una nota de Irina Hauser, que es un reportaje a uno de los que va a integrar esta comisión de honorables con el que el presidente piensa que se debata a fondo y se construya esta reforma judicial. Hablamos de León Arslanian, el ex juez de la Cámara que juzgó a los militares, formará parte de la destacada comisión de juristas que asesorará al presidente para cambiar el Poder Judicial. Asegura que el número de miembros de corte, de la Corte Suprema, es un tema menor y da su visión sobre lo que debe cambiar en ese Tribunal de Justicia Federal y la magistratura. Dice Arslanian: los jueces federales estuvieron años bajo influencias de operaciones y prebendas. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Y 8 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo andás? Bien, compañero. Buen miércoles. Bueno, día fresco. Estamos transitando el invierno. Frío, ¿no? Frío. Sí, sí, sí. Menos 2 hubo hoy de mínima. Y te creo. Sí. La verdad sí, que sí. Te creo. Tornillo a la mañana. Uno acá se viste con las capas geológicas, ¿no? Sí, como una cebolla. Como una cebolla. No queda otra, gente, está fresquito, así que bueno, a tomarse un rico mate y ir informándose paso a paso. Es impresionante porque ya vos tenés hoy la tapa de los diarios, ¿no? Con un proyecto que todavía se desconoce, ¿no? Y aparte se ha planteado una comisión de juristas para debatirlo. Ahora, qué interesante el contraste entre Infobae, La Nación y Clarín, que es la tríada ¿no? Del poder financiero en la República Argentina, con Página 12, que lo que dice es, a ver, el eje no es la Corte Suprema, aunque lo hemos charlado con uno de los abogados de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, habló de Gregorio Dalbón, ¿no? Que después quizá podemos retomar algún audio, Manu, cuando él hablaba de la necesidad de reformar y que la Corte Suprema dice no tiene ningún penalista. Uh-huh. Ahora, fíjate que el macrismo, ¿no?, dice que la estabilidad del máximo tribunal es un valor en sí mismo. Eligieron dos jueces por decreto, digamos, Rosenkranz y Rosati, lo metieron por decreto después, cuando el Senado le dijo, no, es demasiado, Macri, fíjate cómo, y bueno, ahí se hizo una negociación parlamentaria con Pichetto, etcétera, etcétera, y se los metió mediante el Senado, que es lo que corresponde. Ahora, bueno, este es el doble estándar que va a seguir existiendo, no hay que alarmarse tanto. La importancia es que el gobierno avance con firmeza en los planteos. Así que hoy reforma judicial es el tema de agenda. En este caso, en punto de partida, vamos a esperar mañana a charlar sobre el planteo presidencial. ¿Viste esto del periodismo de anticipación, ¿no? Que ya van hablando? Sí, tal cual. ¿Sobre qué hablas? Bien, entonces vamos a ver qué se presenta, qué se dice, y mañana lo vamos a charlar. En nuestro caso, hoy hablamos de el RENATEP. ¿Escuchaste hablar, Manu, del RENATEP? Contame. El RENATEP es un registro nacional de trabajadores de la economía popular, bien, que ya tiene 100.000 inscriptos y que hablan desde la UTEP, bien, entre otros espacios, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que puede haber cerca de 4 millones y medio de argentinos y argentinas que se inscriban en este registro. Ah. Hay muchas dudas, ¿no? Quienes cobran el salario social complementario preguntan, ¿nos tenemos que anotar? ¿No nos tenemos que anotar? Si no me anoto, bueno, vamos a explicar para qué es el RENATEP, bien, con Gildo Nerato. También vamos a hablar del tema en prensa, bien, un poco de los medios de comunicación, con Agustín Lechi, que es el futuro secretario general de CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Vamos a tenerlo a Esteban Magnani, o Magnani, ¿cómo le gusta a usted decirlo? Yo soy más del Magnani. Magnani, claro. Aunque pues es más fácil decir Magnani, ¿viste? Es más. Sí, sí, sí. Sí, creo que sería al habla. En Tano sería, ¿no? Magnani. Magnani, tengo entendido que sí, pero, ¿viste? Es como cuando a Michetti se le decía Michetti. Sí, y, no. Y bueno, no sé por qué, digamos. Claro. Y a Pichetto no se le decía Pichetto, no sé. Claro, sí. Creo que es más, como es caprichoso, una entonación caprichosa de los bachicha que somos, ¿no? Algunos de nosotros. A ver, vamos a hablar de tecnología y también de grandes empresarios como Elon Musk. Uh-huh. Y también le voy a preguntar por qué hoy van a estar en el Congreso de Estados Unidos los popes, los más ricos. Sí, no sé si viste que el dueño de Facebook, de Amazon, de Google, van a estar yendo a dar explicaciones por, bueno, que son los ganadores de la pandemia. Así que, bueno, distintas informaciones, y quería destacar en este arranque una que estoy viendo acá en Página 12. Crédito para que los docentes compren computadoras, bien, a través del Banco Nación, que lanzó una línea subsidiada. El gobierno lanzó una línea de créditos subsidiada para que docentes de todo el país puedan comprar equipamiento informático. Se trata de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Banco de la Nación Argentina, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo, que comenzará a regir a partir de este miércoles, hoy. Mediante esta medida, los maestros y profesores de educación terciaria podrán acceder a créditos de hasta 100.000 pesos con una tasa de interés del 12%, que además podrá pagarse en 36 cuotas. Bien, así que la información está disponible. Dice hoy Página 12 que la cuota promedio será de 1.700 pesos para equipos de hasta 50.000 pesos, ¿bien? Uh-huh. Y de 2.500 pesos para equipos de 75.000 pesos. Yo veo estas cifras y digo, pa, cómo se nos fue los números, ¿no? De computadoras y de lo que salía. ¿Cuándo dejaron de salir 2.000 pesos las computadoras, digamos? Hace mucho tiempo, ¿hace, mano? ¿Cuántos años? No sé si hace tanto, Luca, ¿eh? Pero bueno, siempre uno recomienda comprar una buena máquina para que le dure, ¿no? Uh-huh. No, pero y es interesante la propuesta, porque en pandemia, los laburantes de la comunidad educativa, los sí. y las. La verdad que no es fácil tener una computadora en condiciones para encarar el laburo, vamos a decir, completamente a través de esa vía. Uh-huh. ¿No? Los celulares también, hoy son herramientas de laburo, ¿no? Bueno, le voy a preguntar a Magnani, porque en realidad, viste que el momento de comprarte computadora, qué sé yo, uno siempre trata de hablar con los que saben, ¿no? Pero ahí también está el tema del software libre, hay todo un desafío que se está dando también ahora respecto al tema tecnológico. Uh-huh. Así o que... comprar una laptop o una de escritorio, ¿no? También. Claro. Digo, sí. Hay mucha variedad. Yo que no soy del palo, siempre que tengo que comprar algo, trato de consultar a los que saben, ¿no? Por ejemplo, a Dante de la Casa, nuestro querido compañero técnico acá de Dante la Dante se la sabe lunga. Dante es impresionante. De las computadoras.